Con respecto a conmemorar o no, entonces a mí me parece acertado porque nosotros tenemos que tener memoria, porque si nos olvidamos ya sabemos que nos meten otra vez el dedo en los ojos. Quería hacer algunos comentarios, sobre todo para aquellos que ya se han olvidado sobre esto, este tema que tiene que ver con la llegada de una cultura diferente acá, la dominación, la imposición de una cultura. Entonces quería comentar algunas cositas. En primer lugar, yo creo que la gente se pregunta, ¿y estos por qué han venido? ¿O para qué han venido? Y bueno, ¿y qué pasó con eso? Entonces me parece importante hacer un breve análisis, para no ser pesada tampoco, sobre estos dos puntos, ¿no? ¿Por qué han venido? Nosotros tenemos que tener presente que cuando... antes, previa a esta venida, Europa mantenía una fluida comercial, un fluido comercio con Oriente, y con la llegada de los turcos, que cortan el camino porque ellos se apoderan de Constantinopla, del cercano Oriente, entonces esa relación queda cortada y los obliga a ellos a buscar otras rutas. Los españoles con Colón de la mano toman esta ruta, la que cruza el Atlántico y los trae casualmente a América, porque en realidad la meta cuál era, Oriente. Y bueno, accidentalmente les apareció este continente que en un momento les resultó ser un estorbo, porque ellos iban hacia allá. Los portugueses, en cambio, tomaron la otra ruta, la que bordea la costa africana y los llevó mucho más rápido hacia Oriente. Entonces, esta gente, ¿qué buscaba además del comercio? Y metales. ¿Por qué? Porque las monedas, acuérdate vos que en ese tiempo las monedas movían el comercio. No existían todavía los billetitos que se doblan, ¿no? Entonces, se necesitaba oro y plata, que ya era ya estaba agotado en Europa. Entonces, eso también los obliga a buscar nuevos lugares. El otro problema clave me parece que es el tema de la tierra, porque en Europa todavía, particularmente en España, se practicaba el mayorazgo. Entonces, ¿quién heredaba en la familia? El hijo mayor, el varón mayor, y el resto quedaba mirando. Entonces, para estos señores era necesario proveerles de tierra para no aumentar el malestar social, la protesta de estos señores, así entre comillas, ¿no? Y otro punto clave es la permanente rivalidad que siempre ha existido y que sigue existiendo entre los países de Europa, y que buscan ellos algo que le permita tener más poder, más imagen, poder económico, poder político, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores se han conjugado y han concluido en la presencia de estos señores acá en América. Y con respecto al otro puntito que también me parece importante es, ¿y con esto qué? ¿Qué pasó? Y acá tenemos que separar los tantos, ¿no? Por un lado, ¿qué pasó para Europa y qué pasó para América? Y a nosotros nos tocó bailar con la más renga, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta primero la gran mortandad que ellos ocasionaron por esta superioridad de armamento a la que ustedes hacían referencia. Otra arma que trajeron a su favor fueron las enfermedades. Acordate que los indios no conocían, por ejemplo, las enfermedades venéreas, no conocían ni siquiera la gripe, las caries, y entonces su organismo no estaba preparado para generar defensas frente a estas nuevas enfermedades. Por eso creo que fue un elemento más a favor de los europeos. Y todo esto vino a producir una gran desestructuración de los imperios que existían, ¿no? Y como lógica consecuencia, la imposición de un modelo cultural totalmente diferente, atroz, voraz, que sometió a los indios a diferentes modos de servicio personal, algunos que ya existían acá en América, como por ejemplo la mita, ¿no? Tampoco tenemos que pensar que acá todo era color de rosa. Pero, por ejemplo, el tema del yanaconazgo, el porteo, son servicios personales a la que los indios estaban obligados, bajo el peso de las armas o del látigo, pero había que cumplir, ¿no? En cambio, para Europa, ¿qué significó esto? Y bueno, el acceso a las grandes minas, como por ejemplo acá Potosí o Zacatecas en México, también la conformación de un gran imperio como el Imperio Español, pero acá tengo que aclarar una cosa, porque para España poco le significó esto. Tal vez una gran vida de un tiempo, pero España no tenía industrias. No tenía tampoco una sociedad que era capaz de poner el lomo y laburar y producir riqueza. Entonces, estos metales en realidad pararon momentáneamente en España, pero luego pasaron a Europa. Porque acuérdate de esa frasecita muy usada por nosotros, España tiene la vaca, pero Europa se toma la leche. Entonces, para cerrar esto, ¿no? A mí me gustaría hacer una reflexión al respecto, ¿no? Yo valoro, reconozco y me alegro de esta reemergencia de los pueblos originarios, ¿no? Me parece bien que pongan el acento y que exijan lo que en la Constitución se ha escrito, ¿no? Saludo a los zapatistas, al movimiento sin tierra, a aquellos que hoy están poniendo la cara para que se respete su identidad, su cultura, y sobre todo para detener un poco este avance de la occidentalización o de la globalización, como se le dice. Pero como reflexión final, yo creo que tengo que tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Y creo que estoy en lo cierto. Si esta invasión y esta dominación ha sido posible, también ha sido posible porque han habido traidores. Acuérdate que han habido indígenas que han guiado y apoyado a Cortés, por ejemplo. Entonces hoy tenemos que tener cuidado, ¿no? Nosotros, muchos descendientes de indios, pensamos que congraciándonos con los gringos, dándole una mano a ellos, vamos a recibir una parte de la tajada, y no es así. Esta gente es ingrata por naturaleza, así que yo creo que a nosotros nos queda unirnos, ser solidarios, francos en la lucha, ¿no? Y estar siempre con los nuestros.